juntamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Bueno, escuchar otras voces, ¿no? Otras voces que se escuchan desde el Uruguay con respecto a, sí, a estos 10 años del gobierno Frente Amplista. Exacto. Y bueno, del corazón, del centro del Uruguay, de este departamento agrícola-ganadero, nos vamos a Montevideo. Uh-huh. Hoy a la mañana también estuvimos hablando con Lilian Abrasinskas, que es fundadora y directora ejecutiva de Mujer y Salud en Uruguay. MISU, con Y, MISU. Además es integrante de la Comisión Nacional de Bioética y Calidad Integral de Atención de la Salud y fue directora de la Casa de la Mujer María Abella y directora del Centro de Alternativas de Derechos Sexuales y Reproductivos. A Abrasinskas le pedimos una mirada de género. Ella nos corrigió, no es exactamente eso lo que va a hacer, pero lo dejamos con corrección y todo. Para introducirnos, esto va a ir en dos partes. La primera parte la vamos a escuchar ya. No, Lilian Abrasinskas, muchas gracias por atendernos esta mañana. Bueno, te convocamos para una mirada de género sobre algunas cosas a las que tú quieras apuntar de estos 10 años de gobierno del Frente Amplio. Yo lo que te voy a dar es fundamentalmente una mirada feminista a las políticas de género de los últimos 10 años. Bien. De un gobierno que te diría que empezó siendo de izquierda, fue pasando por progresista y cada vez es más socialdemócrata, digamos. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando empezó el gobierno del Frente Amplio en el 2005, en realidad todos los movimientos sociales teníamos como una gran expectativa de transformaciones profundas, dado que en los años anteriores, luego de la salida de la dictadura, siempre había sido como la fuerza política aliada a las demandas que fuimos llevando desde el movimiento feminista y el movimiento de mujeres. Y esas demandas, cuando llegan al gobierno del Frente Amplio, empiezan a adoptarse institucionalmente como política pública y lamentablemente a partir de ahí empieza a haber una serie de factores que, si bien generó avances en algunos planos, también ha tenido repercusiones importantes en lo que tiene que ver con el movimiento social, con las reivindicaciones más radicales y con una suerte cooptación del discurso. Sin que esto haya significativamente generado transformaciones en las condiciones de que causan la desigualdad social entre hombres y mujeres, ¿no? Sí. Y ha lavado mucho de contenido las cuestiones más transformadoras de esas demandas, virtiéndose más en una atención de las consecuencias de esa desigualdad más que en mecanismos para transformar las causas. Y además es importante saber que Uruguay tiene ya un cuarto de siglo de gobierno progresista, de izquierda, Frente Amplista, en Montevideo, que concentra la mitad de la población del país. Por eso este gradiente no es solo de 10 años, ¿no?, sino que ya lleva 25 en este proceso de incorporar cosas que luego fueron cooptándose y debilitándose en su carácter transformador, digamos. Algunos ejemplos. Empezando del presente para atrás. Yo te diría, exacto. No tenemos ninguna candidata mujer en las fórmulas presidenciales. Más allá que el 63% de la matrícula universitaria y de las egresadas universitarias son mujeres. Más allá de que está demostrado clarísimamente que las mujeres en Uruguay tienen una alta participación política y social, con múltiples ejemplos en el campo que quieras, ¿no? Sindical, académico, social, comunitario, temático. O sea, las mujeres en este país participamos muy activamente, sin embargo, el techo de cristal del poder, ¿no?, para acceder al poder es casi irrompible, ¿no? Claro. Y no solo en presencia de mujeres, sino en presencia de mujeres con un discurso transgresor a la política tradicional. Las mujeres que hoy ves en los entornos posibles del poder son las mujeres más funcionales, ¿no? Las que más reproducen, claro, la fórmula tradicional, ¿no? O el discurso tradicional de la política. Y donde muchas, de alguna manera, dicen ser sensibles a los asuntos de género, pero que cuando tienen que priorizar entre la línea del partido o los asuntos de las mujeres, adhieren absolutamente a la línea del partido. Entonces, en términos, hoy por hoy, como feministas, no tenemos una sola posibilidad de decir esta fórmula de cualquier partido político refleja un 52% del electorado, refleja una demanda ciudadana construida en todo el proceso post-dictadura, que es realmente quien ha más puesto la agenda social progresista en este país, ¿no? Y transformadora. No tenés a ninguna, no hay ninguna en la fórmula, y las que ves en las candidaturas han aceptado muy acríticamente la aplicación de la cuota política que se aplica por primera vez en las elecciones, en la construcción de las listas en este periodo, que aceptaron el estricto mandato de la cuota, ¿no? Es el tercio, pero además el tercio en el tercer lugar. O sea, la mujer va en el tercer lugar de la lista. El único discurso que se podría afiliar a demanda de mujeres es lo del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, ¿no? Todas las fórmulas, de lo único que hablan que pueda parecerse una política que tenga que ver con asuntos que afectan particularmente a las mujeres es el sistema de cuidados. Pero cuando vos vas más allá de qué es lo que proponen el sistema de cuidados, es atender a niños, viejos y enfermos. Nada tiene que ver con un discurso que realmente rompa esta división absurda de que de lo reproductivo se encargan las mujeres y de lo productivo los varones. Claro, bueno, permitime una ironía, pero convengamos que por lo menos pretenden aliviarle la tarea natural de la mujer. Claro, exactamente, ¿no? O sea, en ningún momento hay que decir, bueno, a ver, che, calculemos cuánto ponen estas minas en términos de trabajo gratuito, voluntario. Claro, no, bueno. Entonces, ahí es donde vos decís, ah, la pucha, no solo no hay mujeres, esas pocas mujeres son las que estén en las estructuras político-partidarias, ni siquiera fueron capaces de permear el discurso del líder hacia una cabeza transformadora y donde se sepa que la única contradicción, si es la izquierda, la única contradicción no es la de clase, ¿no? Y si es lo más conservador, que la única diferencia no es respetemos la diversidad, con una suerte de tolerancia, sino acá de lo que se trata es cuando hay discriminación, cuando hay estigma, ¿no? Cuando hay opresión, lo que hay que saber es cuáles fueron las causas que lo generan. Claro. De lo contrario, nunca la vas a batir. A lo sumo, les irás dando rinconcitos de reconocimiento para no joroben mucho. Pero no estás realmente reconociendo que la estructura de la sociedad hegemónica lo que ha hecho es vulnerar, no respetar, violentar los derechos de aquellas personas portadoras de determinadas condiciones o características. Entonces, a lo que estamos hoy es a una suerte de banalización de las demandas de las mujeres. Si vos ves las movilizaciones que hacen las mujeres de izquierda, me dan ganas de llorar y de dedicarme a otra cosa. ¿No? O sea, es como las mujeres brujas, mujeres políticas haciendo eventos públicos disfrazadas de brujas, y yo, están locas. ¿Pero esto es irónico o es de verdad? Es verdad, esto lamentablemente es verdad. Las mujeres de izquierda convocaron a una concentración en una plaza de acá para disfrazarse de brujas y hacer como exorcismo. Yo dije, pero esto, por favor. Entonces, en el mejor de los casos lo hacíamos hace 30 años y en un ambiente muy reducido y después que te tomaste 5 copas. ¿Entendés? O sea, ¿a quién se le ocurre hoy, desde una postura de mujeres políticas, plantear que la política de las mujeres es esto? Sí, claro. ¿Entendés? Entonces, hay un problema y es que ahora vamos a tener que remontar como movimiento social a una repolitización de lo que han sido las demandas feministas y de mujeres en este país, porque se ha banalizado. ¿Y cuáles hubieran sido las políticas estatales, las políticas desde el gobierno, en estos 10 años, por ejemplo, que hubieran ustedes pretendido que se llevaran adelante? Más a tus políticos que no hagan campaña trivializando el futuro de nuestros chicos. Quieren en nombre de la justicia juzgar a niños como adultos. No se me ocurre nada más injusto. No hay mundo que mejore así, que no te desinformen. No transformen cárceles en escuelas del crimen sin uniforme. Lo que se aprende de joven después no hay quien lo borre. Decime si no es mejor ofrecer alternativas que obligar a un espíritu en formación que se equivocó a toda una vida de crimen. Seguimos. Bueno, así está uno de los temas que está circulando ya desde hace varios meses en Uruguay, que está, digamos, invitando a pensar. Quiere decir la baja de la edad de imputabilidad. Sí. Bueno, por el momento nosotros vamos a continuar con Lilian Abrasinskas, la segunda parte. Dejamos una pregunta en el aire, repetimos la pregunta en este momento y seguimos con la segunda parte de Lilian Abrasinskas, directora ejecutiva de Mujer y Salud en Uruguay. ¿Cuáles hubieran sido las políticas estatales, las políticas desde el gobierno, en estos 10 años, por ejemplo, que hubieran ustedes pretendido que se llevaran adelante? Bueno, primero ubicar la institucionalidad de género en lugares jerárquicos donde pudieras influenciar la macropolítica. O sea, si vos ves el Instituto Nacional de las Mujeres en Uruguay, es un instituto de bajo jerarquía en el organigrama del Ministerio de Desarrollo Social. Si vos vas atando cabos, te darás cuenta que este es un problema, ¿no? Como no político, no económico, no de alta envergadura, sino, bueno, de los asuntos sociales que les afecta a las mujeres. Pero además, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, además de no ser muy capaz en términos de cómo llevar adelante creativamente políticas, no tiene capacidad de manejar el recurso, ¿no?, presupuestal del presupuesto público, porque depende, no es unidad ejecutora. O sea, depende de 25 personas antes del ministro. Claro. Y obviamente jamás se sienta en el gabinete ministerial a decir, bueno, señores, si vamos a plantear esta política económica, ¿cómo esta política económica va a aportar a realmente reconocerle a las mujeres su derecho a la autonomía económica, su derecho a la previsión social? ¿Han sido cuidadoras eternas? ¿Quién las va a cuidar? ¿Por qué no están llegando a tales lugares? ¿Cómo vamos a romper el esquema que genera esta perversión de posesión sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres y no podemos abatir los sistemas de violencia? ¿Por qué tienen menos salario desempeñando la misma tarea, ¿no? ¿Y por qué a las más capacitadas jamás los tenemos en los lugares de mayor decisión? Entonces, pensar la macropolítica, cómo pensar realmente en un sistema que la reproducción social no esté sustentada en el trabajo voluntario de las mujeres, es uno de los cambios en la economía que para mi gusto es más importante. Claro. Entonces, todo lo que vos ves de políticas de género son diagnósticos, cómo medimos mejor, cómo hacemos tales tallercitos, cómo transversalizamos género poniendo a una mujer responsable de género en cada ministerio, que muchas de ellas ni siquiera tienen oficina. Ah. ¿Entendés? Entonces, o sea que tampoco van a tener un presupuesto. Obviamente, tampoco tienen equipo. Claro. Entonces, hacemos como que vamos transversalizando, ¿no?, la dimensión de género en la estructura de la política pública a unos niveles de fragilidad que no van a cambiar nada ni en 150 años. Esto que tú estás ahora en este momento ejemplificando, todavía me parece que no llega a cuestionar la mirada patriarcal. Bueno, si hablas de mujeres en política, no hablan de patriarcado, porque lo primero que tendrían que hacer es irse del partido porque no pueden votar a sus líderes. ¿No? O sea, Vos imaginate que vuelve a ser el líder de la izquierda del doctor Tabaré Vázquez, que fue el señor que como patriarca dio el mejor ejemplo que se puede dar, ¿no? Siendo presidente del país, no solo votó en contra de su partido histórico, que era el Partido Socialista, que tenía legalizado, ¿no?, la propuesta de legalización del aborto desde 1939, y él estaba afiliado muchos años después, ¿no? O sea, fue en contra de su partido, fue en contra de la fuerza política, y fue en contra del 63% de la opinión pública, y obviamente en contra de los derechos de las mujeres. O sea, si hay un ejemplo que vos podés mostrar en el mundo de cómo se ejerce patriarcalmente la política, creo que Tabaré Vázquez es un excelente ejemplo con lo que hizo al vetar la ley, ¿no?, que legalizaba el aborto. Y ahí ninguna de las mujeres de la estructura, ni del partido, ni del gobierno, que ya estaban en el gobierno, ni siquiera se manifestaron porque tenían miedo de que la sacara. Ah. ¿Entendés? Miedo de que se tomara represalias contra ellas. Sí, una me llegó a decir, una de las ministras, dice, yo estoy haciendo todo lo posible, Lilian, pero no puedo hacer kamikaze. Epa. Yo no lo tengo presente en este instante, pero si mal no recuerdo, incluso acompañó la firma del veto del Poder Ejecutivo una mujer, ¿no? De la ministra de Salud Pública. Claro. Marita Muñoz. Ajá. Que hoy es una de las de los equipos cercanos a Tabaré, o sea, sigue siendo parte de sus soldados de absolutamente acríticos, o sea, es de las fieles fieles. Ella históricamente había estado a favor de la legalización del aborto y es la única que le da la firma. Las otras dos, que era la ministra de Cultura y en ese momento la ministra del Interior, le niega la firma, y me gustaría saber que las busques hoy donde están en la estructura política Frente Amplista. Entonces, como movimiento social, te das cuenta de todo lo que tenés que empezar a remar para que fundamentalmente en las generaciones más jóvenes no haya esta banalización de la dimensión de la opresión de género, ¿no? Claro. Y bueno, a eso apuntaba ahora la pregunta que te quería hacer. ¿Cómo se vive esto con un Estado en contra? Sí. ¿Cómo se vive esto? Bueno, en este momento yo te diría con un movimiento social fragmentado, porque claro, después cuando empiezan a pasar estas cosas, también desde el movimiento social vos tenés los sectores que más afilian a decir, bueno, esto es lo posible, por decirlo de alguna manera, más oficialistas, aunque el movimiento uruguayo es bastante autónomo, ¿no? El movimiento de mujeres y feministas es bastante autónomo, no tanto así el de la diversidad sexual. Tenés aquellas que son más que bueno, esto es lo que se pudo hacer, miremos el medio vaso lleno, que como si a mí, en realidad, cualquier gobierno me importa poco si no responde a las demandas que estamos llevando adelante. ¿Sí? O sea, no deberíamos claudicar en nuestras demandas y reclamos para lo que acá en Uruguay es muy común que se te diga, no pongas palos en la rueda. Claro. Entonces, hay un sector de movimiento en este, hay otro sector de movimiento implementando la política pública. O sea, mujeres, y esto nos pasa mucho en el interior del país, mujeres que eran líderes, ¿no?, denunciando los abusos, la situación de violencia, la discriminación hacia las mujeres, muchas de ellas han recibido subvención del Estado para implementar los servicios de violencia contra las mujeres. Es una suerte de cooptación por un puesto. Es una suerte de cooptación con una tercerización de servicios, digamos. Está bien. Entonces esas mujeres que antes eran líderes, ahora son malas funcionarias que no resuelven los problemas reales de las mujeres, porque además no le dan ni siquiera presupuesto suficiente para hacerlo con condiciones adecuadas. Entonces hay un sector del movimiento que está muy quemado, muy gastado, ¿no? Y además ha perdido liderazgo y reconocimiento de su comunidad en términos de sus demandas y reivindicaciones. Claro. Y hay un tercer sector, digamos, del movimiento, que es el sector que se ha mantenido de alguna manera más autónomo, pero que ha tenido que profesionalizarse para ir mejorando la calidad de la denuncia y la demanda, ¿no? Entonces hay una una suerte de funcionamiento más profesional en función de organizaciones y equipos de trabajo, con todo el debilitamiento que eso tiene de relacionamiento con la gente común y silvestre. Sí, entonces, si bien las demandas o el reconocimiento de legitimidad de que estas demandas son justas, ¿no? O sea, que las mujeres, que antes éramos unas locas 30 años atrás, hoy en realidad teníamos razón, y hay un cambio de conductas, ¿no? Y una permeación en la sociedad de los derechos de las mujeres, también es cierto que se ha debilitado en su capacidad de movilización. Yo el otro día con unas mujeres en una comunidad, una de las cosas que decíamos, si las mujeres somos muy pocas en los lugares donde hay poder, deberíamos convertir en poderosos los lugares donde las mujeres abundamos. Sí, y en el caso de las chicas jóvenes, bueno, por suerte hay un resurgimiento ahora. Bueno, primero te digo, el primer encuentro feminista en Uruguay se va a hacer ahora, el 6 y 7 de noviembre, autogestionado, y las impulsoras son gurisas muy jóvenes. Bien. Con lo cual eso te da como una suerte de prospección, ¿no? Claro. Te da para pensar prospectivamente que lo que no se ha logrado en tu ciclo biológico, no biográfico, puede tener continuidad. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa.